Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio que lo transmitimos en 940 amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En este espacio de 60 minutos hablaremos sobre Domingos de Casa Abierta, un programa artístico-cultural dedicado a la familia y también a propósito del 14 de febrero, Día de la Amistad. Vamos a festejar con grandes artistas este domingo. La música para esta mañana es de varios artistas de los 80 que con sus canciones nos han aportado con temas inolvidables que siguen sonando y siguen haciéndonos revivir momentos muy, pero muy especiales. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Mujer. ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Una mujer fuerte o una mujer de fortaleza? Una mujer fuerte hace ejercicios todos los días para mantener su cuerpo en forma, mientras que una mujer de fortaleza se arrodilla a orar para mantener su alma en forma. Una mujer fuerte no le teme a nada ni a nadie, mientras que una mujer de fortaleza demuestra su valor a pesar de su temor o de su pánico. Una mujer fuerte a nadie permite que le quite lo mejor de ella, mientras que una mujer de fortaleza da lo mejor de sí misma a todos, cada uno de los días de su vida. Una mujer fuerte comete pocos errores y los evita en el futuro, mientras que una mujer de fortaleza se da cuenta de que los errores en la vida también pueden ser bendiciones de Dios y aprende de ellos. Una mujer fuerte camina confiada, con pasos seguros y firmes, mientras que una mujer de fortaleza sabe que Dios la ayudará a levantarse cada vez que caiga. Una mujer fuerte muestra en su rostro una expresión de seguridad y confianza en sí misma, mientras que una mujer de fortaleza muestra una expresión de gracia y serenidad. Una mujer fuerte tiene fe en que tiene fuerza suficiente para su viaje por la vida, mientras que una mujer de fortaleza tiene fe en que el viaje la irá haciendo cada vez más fuerte. Una mujer fuerte obtiene un compañero fuerte que incremente su fuerza, mientras que una mujer de fortaleza se convierte en la fuerza que hará invencible a su compañero. Una mujer fuerte enseña a sus hijos a perseguir el éxito en la vida, mientras que una mujer de fortaleza les enseña a perseguir el amor y la virtud. Yeah. still time to get up that creepy hill of hope for a destination. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Es viernes. Y el día domingo tenemos un programa muy especial en Domingos de Casa Abierta por el Día del Amor y la Amistad. Y nos acompaña en los siguientes minutos Fausto Arellano, él es coordinador general de este evento artístico cultural. Qué gusto, Fausto, contar con tu presencia. Muy buenos días. Para que nos comentes qué es lo que se ha preparado para este domingo 14 de febrero. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto para mí. Gracias, Jaime, por la invitación. Y pues... igual un gusto el poder dirigirme hacia los amigos radioescuchas de esta radio que bueno, ya tiene su gente que acompaña muchos años. Bueno, tenemos Domingos de Casa Abierta por el Día del Amor y la Amistad. Estamos algo románticos, así es que estaremos presentando a importantes artistas, a jóvenes artistas, como también a destacados artistas que ya han cumplido una trayectoria bastante importante y que también se les estará entregando el reconocimiento al mérito cultural, como es costumbre ya en Domingos de Casa Abierta. Entonces, les invitamos pues a todos los amigos que se den cita para compartir tanto del reconocimiento a estos importantes artistas que ya lo estaremos mencionando, como también para brindar el aplauso a muchachos artistas que también no son conocidos. Algunos de ellos pues vienen de España, hijos de ecuatorianos pero que han nacido allá en España y están ahora en su Ecuador compartiendo lo que a ellos más les gusta, que es cantar. ¿Cómo se hacen los contactos? Porque no es la primera vez que vienen artistas de otro, que están radicados en otro país y vienen a presentarse en Domingos de Casa Abierta. ¿Cómo se buscan los contactos, Fausto? Ahora las redes sociales son un eje bastante importante dentro de lo que es la comunicación. Y nosotros tenemos una página que se llama Domingos de Casa Abierta. Y pues ahí nos siguen en diferentes partes del mundo. Y gracias a eso ha habido personas que han pedido se les invite a la programación. Ellos son los que se costean sus viajes. Acá lo que nosotros les proporcionamos prácticamente es el escenario, porque tú sabes, acá en la Casa de la Cultura no tenemos un presupuesto como para pagar a los artistas, para reconocer lo que ellos también, o sea, como todo artista, como toda profesión, merecen ganar. Pero en todo caso, Domingos de Casa Abierta ya ha llegado al corazón de todos los artistas, aparte de la gente que viene a disfrutar de estos eventos. Y pues, como también se comparte de una manera bastante importante en las redes sociales, en todos los grupos que nosotros manejamos, para ellos también sí es como un canje dentro de lo que es publicidad. Porque a los artistas les interesa estar vigentes, estar dentro de los medios de comunicación, que se sepa que ellos están trabajando. Entonces, en esta parte, pues nosotros, como trabajamos bastante dentro de la página, hemos tenido la suerte de tener gente que quiera involucrarse, que les gusta, nos siguen, les gusta la programación, les gusta el público, porque los videos que nosotros compartimos se ve pues el público feliz compartiendo de cada uno de los artistas. Entonces se contagian y quieren estar todos los artistas en Domingos de Casa Abierta. Así es que nosotros lo que hacemos es de a poquito irles involucrando, ya que tenemos tantos artistas que desde casi el inicio de lo que se retomó Domingos de Casa Abierta han puesto ya sus carpetas acá en la presidencia para que se les tome en cuenta. Entonces vamos compartiendo de a poquito. Los artistas que ya tienen su material acá dentro del proyecto, como también de los artistas que por las redes sociales piden, se les invita. Y hay que pedirles paciencia a todos los artistas, porque definitivamente, según comentábamos extra micrófonos, hay artistas que están con algunos meses haciendo este requerimiento, pero hay una cantidad de gente que quiere presentarse en este evento. Claro, por decir, anoche tuve una petición dentro de las redes sociales del grupo Esperanza, que dice pues que desde el año pasado ellos presentaron su carpeta para presentarse en Domingos de Casa Abierta, pero como yo les respondí, porque hay veces que de pronto hay personas que piensan que únicamente a los amigos, a los más famosos, qué sé yo. O que no se toma en claro, cuenta. No es así, sino que tenemos una cantidad grande, sobre todo peticiones dentro de la que es la música nacional. Y es bonito, pues, porque hay jóvenes como también artistas ya que no son conocidos, pero que ya tienen una trayectoria importante dentro de interpretar este género de música. Y bueno, por decir al grupo Esperanza que nos mandó una queja prácticamente abierta en las redes sociales, que por qué no le hemos tomado en cuenta. Entonces ahí igual les respondimos que el señor director de este grupo, es un grupo de danza, nos trajo su carpeta y nos trajo un video, pero donde prácticamente era algo comercial el video. O sea, hablaba el grupo Esperanza, contactos en tal lado, más no... Un spot. Claro, o sea, era un spot, más no nada, una coreografía, ¿no? Entonces, lo que les dijimos, que nosotros necesitamos saber qué es lo que hacen, porque tampoco podemos poner en escenario algún trabajo que todavía no esté bien estructurado, claro. Entonces, damos la oportunidad a todos. Ha habido cantantes, dúos, que han venido con su CD y hemos visto que hay algunas fallas todavía. Lo que hemos hecho, gracias a Dios, como tengo conocimiento de este arte también. Entonces, lo que he hecho es aconsejarles, guiarles. Y bueno, uno de los dúos que se presentó hace poco acá, ellos estaban más de un año pidiendo presentarse. Y nos dio un gusto, súper, súper gusto, el presentarles ya puliditos. Entonces, y es algo curioso porque es uno de los grupos que dentro de las redes sociales tuvo más aceptación. Uh-huh. Dentro de lo que promocionamos de ellos, llegamos casi a los 70.000, a las 70.000 visitas de su video. Entonces, ellos luego nos dieron la razón y nos agradecieron. Entonces, de la misma forma, pues en este caso de este grupo de danza, no sabemos qué hace, puede ser, nos pone que han participado en un montón de partes, más no se dejan ver. Entonces es importante que los grupos que quieran participar nos envíen su material para nosotros ver en qué estado está su trabajo. Uh-huh. Y de acuerdo a eso, entonces vamos poniéndoles, porque el público se merece mucho respeto, como también el artista, las oportunidades. Pero sí, nosotros podemos sugerir algo, sí es importante también para presentar algo de calidad. Fausto, en anterior diálogo, me recuerdo en el mes de enero, para promocionar el evento de Domingos de Casa Abierta de enero, se hablaba sobre la necesidad de que Domingos de Casa Abierta salga fuera de la Casa de la Cultura como tal, y tuvieron ya una experiencia. Coméntanos qué es lo que ocurrió en Solana. Bueno, tuvimos, fue prácticamente un dolor de cabeza porque nos confiamos mucho en que las personas que estaban dentro de la organización tenían todo previsto, porque lo que nosotros les pedimos a las personas que nos invitan, en este caso fue a Solanda, entonces ellos tienen que comprometerse a brindarnos el espacio físico, el escenario con el sonido, y nosotros ponemos la contraparte, pues los artistas, la difusión, afiches, cuñas, o sea, todo. Toda la producción. Pero lamentablemente, como también hubo un feriado largo, los compañeros no pudieron difundir bien o sea, el evento, y siendo un barrio que nosotros pensábamos que iba a faltar espacio. Lamentablemente había una empresa que les iba a proporcionar la tarima, y de igual manera contaban con un sonido lo suficiente mente bueno para poder presentar a los artistas, porque estábamos con el combo Pachangueros, una orquesta que necesita un rider muy bueno para que la gente pueda disfrutar y para que el artista se luzca. Lamentablemente pues tuvimos estas fallas, no tuvimos la tarima siquiera, no, nunca se acercó la empresa que les proporcionaba la tarima, como también el sonido que les habían ofrecido no fue de calidad como para que los artistas se luzcan. Entonces tuvimos una falla, pero esto nos sirvió, porque de esta experiencia, la segunda vez que salimos prácticamente de la Casa de la Cultura Matriz, entonces ahora a las peticiones que nos han hecho, les exigimos ahora que nos indiquen un contrato de la empresa de sonido para que nos manden el rider, que nomás tienen, o nosotros ver con los artistas que vamos, a ver con el rider de cada artista, a ver cuáles son los requerimientos. Uh-huh. Entonces, para que el evento salga como acá en la Casa de la Cultura, como acá en el Ágora. Entonces, nosotros estamos gustosos de poder salir, pero siempre y cuando tengamos las seguridades del caso, para no tener un dolor de cabeza como tuvimos en enero. Eso significa que no está descartado que en los próximos meses, Domingos de Casa Abierta, no solamente se traslade fuera de la Casa de la Cultura, sino también fuera de la provincia. Claro, ya tenemos un compromiso realizado con un colectivo cultural en Yaruquí. Entonces nosotros vamos en junio a Yaruquí, está confirmado, como también está confirmado en julio a Machachi, que esto es con la municipalidad. Entonces, con el gobierno municipal, entonces nosotros por ese lado estamos tranquilos porque sabemos que ellos están preocupados por dar un evento de calidad en su tierra y pues van a esmerarse. Y eso para nosotros es bueno porque vamos tranquilos sabiendo que tenemos el espacio físico bien preparado, como el sonido, la difusión, que es otra cosa muy importante porque tiene que conocerse que el evento va para allá. Entonces el pueblo va a disfrutar, sabe dónde es y todo, ¿no? Entonces nosotros estamos bastante contentos de poder realizar las programaciones fuera, pero también no queremos descuidar a lo que es el público que tenemos acá en Quito, porque fue muy triste. También a las personas que nos escuchan, sí sería importante que todos busquen en el internet, todo el mundo ahora tiene su Facebook, que nos busquen lo que es Domingos de Casa Abierta para que estén enterados dónde va a ser, la fecha que va a ser, porque fue triste que más que el público que estuvo en Solanda se dio cita acá al Ágora. Entonces recién acá en el Ágora se enteraron que el evento era en otro lado. Y algunas personas fueron para allá y me dio mucha pena porque había bastantes personas de la tercera edad que venían desde Calderón, que venían desde el Comité del Pueblo y nos decían pues que por favor no nos dejen sin el evento y bueno, y si van a cambiarse, hagan algo cerca también, hagan en un parque, en el Ejido, en la Alameda, donde sea, pero que no sea tan lejos porque es estratégico el sitio, la Casa de la Cultura. Es un sitio estratégico para que tanto la gente del sur, del norte, de los valles, estén cerca. En cambio, como hicimos en Solanda, imagínate, esa gente que se fue desde Calderón. Yo me quedé loco, yo no pensé tener público desde el otro lado, desde el otro polo. Pero sin embargo, fueron agradeciendo nuevamente a las autoridades de la Casa de la Cultura, indicando que es la única institución que sobre todo se preocupa de dar un espectáculo de calidad, sin costo, y pues que es sobre todo, ¿no?, valga la redundancia, la gente de la tercera edad ya saben que tienen ese programa el segundo domingo de cada mes. En buena hora. Ahora, sí, Fausto, ¿quiénes se presentan este 14? Estaremos entregando el reconocimiento al mérito cultural al grupo Los Ramari, que es un importante grupo que deben conocerle todos los amigos que nos están escuchando. Ellos interpretan sobre todo música nacional. Y también estaremos entregando la condecoración al mérito cultural a Marta de Salas, esta actriz importante, pues que todo el mundo lo conoce como la Meche Suquillo. Y pues también estará presentando un pequeño sketch para nuestro público. Y tenemos también la participación de Cantares del Viento. Es un colectivo cultural que cumple 24 años. El por qué les entregamos a ellos el reconocimiento, si de pronto se les ve todavía jóvenes, porque son un grupo que han formado un colectivo cultural donde se han preocupado de brindar talleres en diferentes barrios, de formar a nuevos artistas desde niños, como también hay gente ya adulta que gracias a esta agrupación han podido identificarse con lo que a ellos les gusta, la música, la danza. Entonces, aparte de eso, pues ellos, la mayor parte de temas que interpretan son de la autoría del grupo y son un referente dentro del folclore. Entonces, estaremos entregándoles el reconocimiento a Cantares del Viento, como también hemos invitado al ballet Cisayay Andino. Es un ballet es una agrupación cultural, sobre todo participan gente de la tercera edad. Son gente de diferentes barrios del sur que se han reunido, gente que le gusta la danza, ¿no? Se han reunido a la propuesta de esta agrupación y nos han acompañado en algunos desfiles de Domingos de Casa Abierta. Entonces, hemos creído prudente también presentarlos porque no solo únicamente que vengan al desfile, sino también darles la oportunidad que estén en escenario para que presenten sus propuestas. También estará el ballet de la unidad educativa Hermano Miguel Lasalle. Son jóvenes que en esta institución, pues que tiene un trabajo bastante amplio dentro de lo que es lo cultural, tienen música, teatro, danza, y pues este grupo está invitado a participar en este mismo mes en Loja. Hay un encuentro internacional de danza. Entonces les han invitado a estos jóvenes artistas para que representen a Ecuador. Entonces vamos a seguir trabajando también con unidades educativas, porque es importante el invitar a hay valores. Por ejemplo, recuerdo cuando empezamos Domingos de Casa Abierta, estuvo el Colegio Johann Strauss, tiene 5 agrupaciones tanto de música, teatro y danza, como también tiene la Banda de Paz. Entonces, tomar a todos estas agrupaciones para que sigan ya teniendo contacto con el público en eventos grandes. Entonces, es parte del interés de la institución. Entonces, también estaremos presentando al grupo Sin Rostros. Ellos han hecho pues marco musical de algunos artistas como Leodán, han estado con gente de música del recuerdo y tienen un bonito repertorio como para compartir en Domingos de Casa Abierta por el Día de los Enamorados. Y pues los jóvenes estos que te había comentado, el grupo Harolds, estos muchachos que vienen de España, ellos interpretan clásicos del 80, interpretan temas de Pink Floyd, de Black Sabbath, de Deep Purple, tienen clásicos como Hotel California, Polvo en el Viento, temas de clásicos del rock romántico, que yo sé que va a gustar porque hay mucha gente, como tenemos la suerte de contar con familias enteras, ¿no? Bueno, entonces tenemos música para todos. Entonces, a todos pues les invitamos a que se den cita, porque es el día del amor, de la amistad. Entonces, pues, a recordar viejos tiempos, las parejitas de esposos, y a contar sus experiencias vividas a sus hijos, a sus nietos acá, a recordar lo que es la música del recuerdo, valga la redundancia. Muchas gracias a Fausto Arellano, él es coordinador general del evento que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento denominado Domingos de Casa Abierta. La invitación está hecha para que asista usted y toda su familia. Regresamos. Me more than you can do. goodbye.